para que disfrutes la vida conmigo. ¡Qué lindo! Por gozar, qué rico está. Bailalo para aquí, muévete para allá, bailalo para aquí. Ahí está. Y bueno, y si quisiéramos saber de qué viene esta ruta de viaje de Faro Sur para esta jornada, vamos a ir adentrándonos en un concepto que quisiéramos acercar, que tiene que ver con, nos vamos a zambullir en el agua, en el tema del agua. Y el tema del agua lo vamos a tomar desde dos aspectos en el programa de hoy. Vamos a estar presentando un concepto que quizá usted desconozca, que refiere a agua virtual. Lavadero del alma, estación Claridad, vamos llegando. Estación Claridad, vamos llegando. No tiene nada que ver con las computadoras ni nada de esto del agua virtual. Después le vamos a ir entrando a este tema. En contraste con este tema, vamos a estar hablando con alguien que nos va a estar como instruyendo, trayendo un poco de luz sobre el agua como un elemento vivo. Y esa es la bióloga Graciela Piñeiro, que va a estar de alguna forma en este destello de Faro Sur. Hoy cambiamos las razones locas de la música popular uruguaya para pasar a presentarles algo de Razones Alegres. Porque Razones Alegres es la nueva propuesta discográfica, digamos, de un hermano que se llama Andrés Rubinstein. Para muchos de ustedes resonará el nombre, y si no, simplemente el Mama. Y además, por aquello de que en este pueblo, ciudad, Aiguá, es un pueblo donde pasan cosas, pasan eventos culturales, sociales. Bueno, vamos a estar con Andrés Rodríguez, que nos va a estar contando también algo de lo que va a estar sucediendo este fin de semana en el espacio cultural de aquí, de Aiguá, y también tiene que ver con esto de la música. Por ahí, más o menos, vamos a andar deambulando en la mañana de hoy, en este destello de Faro Sur. América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle, y esos montes callados perdidos en la niebla, y aquel maizal dorado, y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Desde todas las altas cumbres nos vigilan. Ha engordado la tierra con la carne del indio. Su sombra es centinela de la noche de América. Los cóndores conocen el silencio del indio, y su grito quebrado duerme allá en los abismos. Donde quiera que vamos, está presente el indio. Lo respiramos, lo presentimos andando sus comarcas. Quechua, aymara, tehuelche, guarano, mocoví, chiriguano, charrúa, chipcha, mataco, pampa, ranquel, arauco, patacón, diaguita o calchaquí, comahuaca, atacama, toconoté, sotoba. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios, porque América es eso, un largo camino de indianidad sagrada, entre la gran llanura, la selva y la piedra alta, y bajo la eternidad de las constelaciones. Sí, América es el largo camino de los indios, y desde todos los sitios nos están contemplando. Te espero, que el agua se calme, que el agua se calme. En el bondi navegando piedra y tierra, un nuevo día saludando, su energía se aferra. Recorro con mis ojos el océano, es el lugar que más visito cuando preciso oxígeno. Pedaleando la ciudad ensimismado en mi película, escribiendo otro capítulo para alimentar tu auricular, superando desafíos que supieron ser batallas, flotando en redes, soñando con playas. Andando por aristas, se abseca la vista, son sueños compartidos de flores y sal. Buscando una pista, se encienda la chispa y en el mar estaba escrita una ciudad. Escapo donde abraza el sol, dibujando las sierras y en el cielo los colores más intensos que vi. Formo parte de un ciclo de vida en la tierra y las ramas de este árbol son caminos que elegí. No voy a parar de remar mientras espero que el agua se calme, que el agua se calme. No voy a parar de remar mientras espero que vos me acompañes, que vos me acompañes. Cada uno va librando sus batallas y yo te banco, hermano, vayas donde vayas. Estoy en la barra con dos birras y una sonrisa, o en el parque con un mate al sol sin prisa. Se fue forjando esta unión como duelas de un tambor, surte efecto tanto afecto que mejor combustión. Cuando se ve venir la ola, aunque me rompa el alma, me toca ahora. Están en cada paso, en cada logro, en cada tropezón. No me siento solo, me acompaña una legión que apaña mi ilusión y comparte mi deseo. Con eso ya ganamos, no hace falta más trofeo. Fuego para el frío, luz ante la oscuridad. Andando por el río, mis hermanos siempre están fieles al momento, una belleza de argumento. Deja claro que este tiempo tiene el sello de mi clan. No voy a parar de remar mientras espero que el agua se calme, que el agua se calme. No voy a parar de remar mientras espero que vos me acompañes, que vos me acompañes. Solté remos, grité a los cielos, me llené de peros con argumentos ciegos. Me escondí en mil pliegos, me rendí ante mis miedos hasta que entendí que el viento es benévolo. Si golpea la marea, igual encaro mi pelea. De nadie más depende, soy mi propio rival. Me entrego a la odisea y que el universo provea. Confío en mis ideas y sus ganas de volar. Supe pelearme con la vida y hoy no quiero más pensar que el mundo está en mi contra. Sé que no todo es como quisiera, pero en realidad somos libres y eso es lo que importa. Estoy de paso, déjenme tranquilo. Grité y los años movieron sus hilos. Hoy leo al río porque sabe que solo hay un destino, fluir y que la vida nos empape. No voy a parar de remar mientras espero que el agua se calme, que el agua se calme. No voy a parar de remar mientras espero que vos me acompañes, que vos me acompañes. Como le decíamos hace un rato, nos sirve este tema de 235 agua para adentrarnos en un tema que queríamos presentarle hace algún tiempo que refiere a esto del agua. ¿Y qué es esto del agua? Es un tema vastísimo, que vamos a irlo tomando de diferentes aristas en virtud de que todo aquello que habíamos aprendido cuando éramos pequeños en las instituciones educativas en torno a prácticamente el agua dulce como un recurso infinito, hoy sabemos que esto no es así. No solamente no era así, sino que estamos en una situación a nivel planeta y a nivel nacional de nuestro territorio realmente preocupante. Y esto me traía un poco también a recuerdo de una parte de nuestra infancia por ahí o adolescencia, no recuerdo exactamente los años, pero se hizo muy popular en nuestro país una y en el mundo una serie que tenía como personajes principales una extraterrestre que invadían nuestro planeta para apropiarse del recurso agua. Y entonces, con aquellas primeras, digamos, efectos visuales, aparecían aquellas naves gigantescas con unos caños gigantes. Era bien claro el proceso en el cual estos que venían de otro planeta se apropiaban de un recurso que era nuestro, de los humanos. Ahora bien, el concepto agua virtual que lo acuñaron un par de geógrafos para tratar de explicarse por qué países, por ejemplo, de Oriente, que carecen de este recurso, no estaban directamente, como muchos pudieran haber especulado, no estaban en una guerra abierta por el recurso agua, sino que de repente era un recurso como, por ejemplo, el petróleo. Y obviamente, porque ellos pueden comprar con el dinero que tienen todos los alimentos y demás elementos que se producen en otros países y que tienen como base fundamental el elemento agua. Y entonces empezar a concebir el agua también desde el costo que tiene en cuanto al consumo que supone la producción de un determinado bien, llamémosle desde una prenda hasta un mueble. El concepto de agua virtual no solamente tiene en cuenta el agua contenida directamente en el producto final, no es que contabilizamos un litro de jugo de manzana es un litro de agua, no, porque de alguna forma circula el agua virtual asociada a la producción y al consumo de un producto. Hay que tener en cuenta que el agua se ha consumido para producir las materias primas con las que se produce este bien, el agua residual que se genera en esos procesos, o el agua consumida por los servicios indirectos requeridos para la producción. Entonces, si por ejemplo quisiéramos saber cuánto es el costo en agua virtual de algunos productos, sencillamente nos sorprenderíamos con los resultados de esa búsqueda. Los voy a dejar un segundito con un tema producido en la Usina Cultural de Vilar de Boo que refiere a cuidar el agua. Hoy leo al río porque sabe que solo hay un destino, fluir y que la vida nos empape. No voy a parar de remar mientras espero que el agua se calme.